¿Y qué da miedo ahora? Los espacios cerrados. A las arañas. Los insectos. Las cucarachas. El mar. Los truenos. Ay, ¿qué me da miedo hoy en día? Estar en un lugar a la noche sola y no que no haya luces o en la calle. Gracias. El gobierno que tenemos. El gobierno nefasto que tenemos. El presidente. ¿Y hoy en día qué te da miedo? El amor y la soledad. Que mi hijo no sea feliz. La soledad quizás. ¿Y hoy qué te da miedo? La muerte. ¿O? La muerte. Morir. Ahora no, muy poco miedo, no tengo miedo a casi nada. Nada. No.